Segunda hora de Temprano para Imposibles, vamos hasta las 5 de la tarde. Tenemos teléfonos habilitados 451-1808, 261-306-8060, la página de Facebook de Temprano para Imposibles. Estamos en el estudio de la radio, le damos la bienvenida y el agradecimiento por acercarse hasta aquí a Martín Sevilla, candidato a intendente de la capital por el Frente Elegí. Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por venir, Martín. No, a ustedes. Habíamos anunciado la presencia de Martín. Raramente lo hacemos, no anunciamos las entrevistas previamente porque siempre puede aparecer algún inconveniente, pero sí lo hicimos con Martín. Ha cumplido, primer dato de un candidato a tener en cuenta, cumple su promesa, así que gracias, Martín. No, de nada, mirá, tenemos pocas cosas, pero si hay algo que tenemos es nuestra palabra, quizá lo único, así que no podemos empeñarla, ¿no? Bueno, ¿y cómo está la cosa? ¿Cómo está la campaña? ¿Cómo estás viendo la campaña? ¿Cómo está la cosa en la capital? Mucho para hacer en la capital, Martín. De todo, porque, bueno, el diagnóstico que nosotros vemos de la ciudad de Mendoza bueno, ahí hay muchas cosas que se hacen bien. Digo, a mí me gusta empezar por las cosas que se hacen bien, si no, viste, empezamos, parecemos tirabombas o tirador de ladrillos. Sí rescato que el municipio durante este último tiempo, por ejemplo, ha tenido una política de recuperación de algunos espacios públicos, como por ejemplo el Parque O'Higgins, que ha jerarquizado la zona. Era foco de delito, era foco de inseguridad, y hoy uno pasa cualquiera de estos días y tenemos niños disfrutando de nada, de lo que es de todos. Digo, y a pesar de estas cosas que se hacen bien y que seguramente cuando seamos gobierno las vamos a hacer mejor, digo, hay muchas cosas que se hacen mal y que no se hacen en el municipio de la ciudad. Mira, la ciudad de Mendoza es uno de los municipios más ricos del oeste argentino, y sin embargo me atrevo a decir que quizás es uno de los municipios donde hay mayor desigualdad. Porque convivimos, se convive distintos estratos sociales, distintos sectores sociales, vecinos que tienen acceso a bienes y servicios de todo orden, inclusive culturales, y hay vecinos en pleno siglo XXI, en mi ciudad, en nuestra ciudad, que verdaderamente están sufriendo carencias básicas y vulneración de derechos humanos que es inadmisible. Por ejemplo, carencia de agua, carencia de alimentos, carencia de techo, de vivienda, etcétera. Digo, hay algunos que tienen posibilidades y futuro, y hay muchísimos que no. Digo, en términos de inequidad. Eso por un lado. Por otra parte, vemos que el municipio no aborda las necesidades y demandas que tiene la ciudad de Mendoza como sociedad compleja del siglo XXI, ¿no? Se limita a cumplir con los clásicos apotegmas, ¿no? Alumbrado, barrido y limpieza, obras de embellecimiento y mantenimiento y no mucho más, que sin embargo también vemos caída o vemos en las periferias de la ciudad que está depreciada la prestación de los servicios públicos. Pero hoy hay un sinfín de demandas y reclamos de la ciudadanía de Mendoza que el municipio está ausente. Por ejemplo, seguridad, vivienda, comercio, acceso a bienes y servicios, posibilidades, etcétera. Un tema que nos ha preocupado mucho en relación a la gestión actual del municipio de Capital es algo que a nosotros, vos sos abogado, a todas luces vulnera las competencias propias del municipio y vulnera la Constitución argentina, que es la prohibición de las manifestaciones y expresiones políticas, siempre y cuando no participe el intendente Suárez, porque cuando él participa, ahí no las multa. Pero cuando un sindicato protesta, lo multa. ¿Cómo ves esa situación? Primero, creo que se conculca y se vulnera un derecho fundamental, que es el derecho de peticionar y movilizarse, y el derecho a reclamar, que tiene todo el pueblo, a las autoridades. Creo que en la jerarquía de derechos en conflictos, porque lógicamente los derechos entran en conflicto, ¿no? La cuestión es cómo se armonizan esos derechos en función de principios superiores y cuál tiene primacía por sobre el otro. En esta Argentina en crisis, en esta Argentina ajustada, en esta Argentina donde las mayorías están sufriendo, Lógicamente utilizan este tipo de herramientas también de dudosa constitucionalidad, comparto, donde se pretende reprimir y disciplinar la protesta a voluntad a piacere de las autoridades. Y sí, comparto plenamente, hay un nivel de arbitrariedad. Primero comparto la crítica hacia la norma, ¿no? La falta de fundamentación constitucional o legal respecto de todo el plexo normativo. Pero al mismo tiempo, esa misma norma no tiene aplicación igualitaria, se está vulnerando el principios esenciales. Hay fotos del intendente Suárez manifestando, por ejemplo, pidiendo que se sepa el asesino de Nisman, y Suárez participaba en una manifestación. Hoy ya está plenamente probado en realidad, que Nisman se suicidó. Sin embargo, Suárez participó en movilizaciones para reclamar por Nisman. Y no se lo multó. No se multó, claro. Es llamativo. Es la arbitrariedad en la aplicación de la norma. La norma se aplica a algunos y a otros no. Doble vara. Exactamente. Bueno, pero estamos muy acostumbrados en esta justicia. Te diría que ya es una política de orden provincial, ¿no? Por ejemplo, en materia de casos de violencia de género, fue muy recordado el caso Giachi, donde fue imputado por golpear a su esposa en una fiesta, y sin embargo pasó 2 minutos por una comisaría, se le recibió declaración, se le imputó y se fue a su casa. Estimado amigo Carlos, si usted llega a hacer semejante acto que afrenta los derechos de una mujer o de un ser humano, usted va a ir preso. No creo tener la misma suerte que Giachi, ¿no? Entonces, bueno, es la doble vara, es el poder de los amigos, y son los vínculos, ¿no? Que nada, gozan de determinados privilegios que la mayoría no tiene. ¿Podemos preguntar? Sin tapujos. Sin tapujos. Para eso estamos acá. En la calle Bolón Surmer hay unos edificios muy altos, muy altos. En el Parque Central, usted tiene el Parque Lineal Norte, verde, hermoso. Vos hablabas, Martín, de los espacios públicos hermosos que algunos tiene la ciudad, otros. Pero la gente de la ciudad disfruta mucho de esos espacios verdes. Tiene el Parque Lineal Norte en la calle Perú, y tiene del otro lado el Parque Central, y en el medio un supermercado gigante que se llama Coto. Son cosas muy curiosas que no dan la impresión de responder a un ordenamiento urbano planificado. ¿Qué pensás vos de esas situaciones y cómo pensar una planificación urbana que no dé pábulo a esas situaciones que, si vos me apurás un poquito, yo que no tengo pelos en la lengua, diría, no se pueden explicar si no hay una coima del otro lado? Yo no me atrevo a decir eso por mi carácter profesional. No puedo decirlo si no tengo pruebas. Entonces, no puedo afirmar eso. Pero sí comparto que no ha habido un desarrollo en una planificación estratégica en materia de ordenamiento territorial de la ciudad, donde priorice el desarrollo del medio ambiente y la custodia de los bienes públicos. Digo, en esto comparto plenamente. Sí sé que este hipermercado Coto, bueno, fue una obra del Viti Fayad. Creo que fue uno de los desaciertos del Viti Fayad, montar semejante hipermercado en una zona residencial, que además tiene un cordón verde en los términos que vos lo señalabas, y que viene a interrumpir este parque tan bello que tenemos. Creo que la ciudad viene en piloto automático, Carlos. Digo esto porque yo le rescato muchas cosas al Viti, más allá de nuestras diferencias, que son muy importantes, de concepción, ideológicas, etcétera. Sí debo decir que el Viti para mí fue el último intendente de la ciudad de Mendoza que pensó estratégicamente algunas cosas. Es obra del Viti Fayad, por ejemplo, el cuerpo de preventores, más allá que creo que no está funcionando en los términos que corresponde. Fue obra del Viti Fayad la peatonal, fue obra del Viti Fayad la Aristide, fue obra del Viti Fayad la escuela, por supuesto, gestionada y pagada con recursos provinciales en el gobierno de Jaque, pero generó las condiciones para que en la ciudad de Mendoza haya la escuela más importante y más grande de la provincia de Mendoza, en el barrio La Favorita. Si al Viti le importaba que los hijos de los vecinos de la favorita puedan educarse. Pues, insisto, con apoyo y recursos de un gobierno justicialista. Pero podría haber mirado para otro lado. Digo, creo que hace muchísimo tiempo, creo que desde aquella época, desde que se fue el Viti, creo que esto viene en piloto automático y no hay vocación de abordar estratégicamente algunos problemas. Te señalo, por ejemplo, el tema vivienda, que el Viti sí se preocupó. El Procrear, que está ubicado en calle Suipacha y Tiburcio Venegas, fue un convenio realizado por la doctora Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, y el señor intendente, doctor Víctor Fallad. Y estaba pensado para resolver un problema habitacional de la ciudad. Porque esto no se sabe y hay que decirlo, Carlos. Los capitalinos somos los que más incapacidad de acceso a la vivienda tenemos en términos cualitativos. En términos cuantitativos, seguramente hay más personas que no tienen vivienda en Las Heras, en Guaymallén. Pero en la ciudad, el vecino de la ciudad, el joven hijo de la ciudad de Mendoza, tiene que pensar en pagar el metro cuadrado más caro del oeste argentino y los alquileres más caros del oeste argentino. Entonces tenemos un problema demográfico. La ciudad de Mendoza no crece hace 10 años. Se está envejeciendo nuestra población. Cada vez tiene mayor edad nuestra población. ¿Por qué? Porque los jóvenes capitalinos se van a vivir a otro lado. Es una ciudad que expulsa. Es prácticamente imposible vivir solo. Es imposible. Te vas a otro lado. Mi hermano Jorge se fue a otro lado. Mi hermano Sebastián. Yo pegué en el palo. Casi me voy a vivir acá, a Bermejo. Porque allá es mucho más difícil. El Procrear era una obra para resolver parcialmente una solución habitacional para 1.200 capitalinos. Lamentablemente, el intendente candidato a gobernador, Suárez, no defendió los derechos de los capitalinos. Nosotros le pedimos que suspenda el sorteo del Procrear y que abra inscripciones con preferencia exclusiva y excluyente a vecinos de capital y, por supuesto, personas que hayan acreditado residencia y que no estén, ¿no? Y en todo caso, si habían vacantes, que se abra la inscripción. Bueno, hicieron caso omiso y hoy aproximadamente el 80%, creo que, de los preadjudicatarios no son de capital. Que además los cambiaron. Cambiaron, claro, los volvieron a adjudicar. A sortear. Claro. Bueno, es que también no había posibilidad. Claro. Habría que cruzar el padrón de la UCR con los adjudicatarios del Procrear. Me parece que habría alguna alcoyana. Y en otros emprendimientos más. Dejémoslo ahí porque cuando tengamos elementos volvemos a la mosquitera. Dale, te tomamos la palabra. Un tema que seguramente va a darte algún dolor de cabeza como intendente, Martín, es el tema del tránsito. También muy complicado. Mirá, obviamente un problema metropolitano. Viven 123.000 capitalinos, vivimos en la ciudad de Mendoza y ingresan a la ciudad aproximadamente 500.000 por día. Por supuesto que hay que abordarlo en términos metropolitanos, pero también hay herramientas que tiene el municipio y que implica dejar de gestionar en modo electoral. Hay que dejar de gestionar en modo electoral y poner la plata donde se ve para la foto de la ciudad maravillosa, para la ciudad turística, y hay que poner el dinero en obras de infraestructura, por ejemplo. Y tampoco tanto dinero. La semaforización inteligente es una herramienta que tenemos a mano a muy bajo costo respecto de los recursos que tiene el municipio de la ciudad. La pauta de gastos aprobada del municipio de la ciudad de Mendoza para el año 2019 fue de 2.760 millones de pesos. Y actualizado por inflación y por recursos, seguramente va a ser mayor. Van a contar con más de 3.000 millones de pesos el gobierno de la ciudad de Mendoza. Es una fortuna, Carlos, son recursos para hacer un montón de cosas. Nosotros planteamos varias propuestas en este sentido. ¿Es necesario quitar el estacionamiento medido del microcentro? Por supuesto que sí. Eso te permite abrir carriles y mejorar la fluidez del tráfico. Para eso hemos planteado reiteradas oportunidades que en las plazas madres hay planes estratégicos desarrollados, no hechos por nosotros, sino hechos por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional, ingenieros, expertos en la materia, ¿no? Donde este plan contiene obras de infraestructura. Exactamente, de infraestructura y además estacionamientos subterráneos debajo de las plazas madres. Nosotros rompimos la Plaza San Martín, rompimos y arreglamos, por supuesto, y se embelleció estéticamente, costó 80 millones de pesos de esa obra. ¿Por qué no aprovechamos la oportunidad para hacer dos niveles hacia abajo? Sí sé que había una empresa muy, muy, muy importante a nivel nacional que le planteó la oferta al gobierno municipal a costo cero, todo, la inversión iba por parte de la empresa y por supuesto, bueno, iba a haber un sistema de concesiones y cánones, y fue rechazado. Ahora tenemos esta experiencia piloto en calle Mariano Moreno, donde van a hacer una plaza de estacionamiento como experiencia piloto para ver cómo funciona. Yo soy muy crítico, vamos a ver y vamos a evaluarlo, pero se pretende que todo aquel que ingrese a la ciudad se vaya hacia la zona oeste, calle Mariano Moreno, deje el auto y se venga caminando. Claro. ¿Hasta dónde? Y de ahí bajar. Yo si tengo que ir, por ejemplo, acá de San Juan y qué sé yo, y Buenos Aires, ¿voy a dejar en la calle Mariano Moreno? Y no. No. Menos si venís, ponele, de algún lugar más lejos de la provincia, si venís, por ejemplo, de Lavalle, venís de San Martín y querés venir a la provincia porque tenés que trabajar o tenés que hacer algún trámite o lo que sea, no vas a dejar el auto a 20 cuadras para tomarte después un transporte público. Obvio. Bueno, pero además hay herramientas que tenemos a mano. Por eso hablo de que hay que tener voluntad política y hay que pensar estratégicamente el desarrollo de la ciudad. Hay formulaciones públicos-privadas. El municipio debe asociarse con los dueños de las playas de estacionamiento y ofrecer créditos blandos o en todo caso hacerse socios e invertir para hacer playas en altura y pisos en altura. Sí, en esto vamos a tener que ser muy firmes, vamos a tener que tarifar de alguna manera el estacionamiento medio en las playas privadas, porque si no, semejante inversión te va a costar 800 pesos la media hora en una playa. ¿Por qué? Porque la idea es retirar el estacionamiento medido del microcentro. Bueno, pero son propuestas que son interesantes, que pueden llegar a dar resultado, pero que bueno, hace falta tener una visión transformadora con plena voluntad política y dejar de pensar en los mismos términos, embellecimiento y mantenimiento. Y la planificación de la obra pública, el reasfaltado de calles, una cosa que nosotros vemos es la imprevisión y la no planificación, por ejemplo, cuando hay que asfaltar una calle. En lugar de cortar una calle, cortan tres al mismo tiempo, de modo que sea imposible circular. Y eso tiene una lógica, que es que nadie pueda evitar toparse y enterarse de que el municipio está haciendo una obra. Pero eso tiene un costo en términos de seguridad, de funcionalidad del traslado en urbano. ¿Vos cómo vas a planificar esos Mirá, cortes? Mira, nosotros no vamos a gobernar en modo electoral. Esto que vos señalás, el radicalismo sabe hacer las cosas muy bien en el modo electoral. Y entonces vos vas a Guaymallén. Venís para. Yo no podía venir. Claro. Por eso llegué unos minutitos tarde, porque no había forma de llegar, porque está todo cortado y ha estado hace 4 años el municipio de Guaymallén cortado, la ciudad de Mendoza lo mismo. Mira, acá es muy sencillo, hay que aplicar con eficiencia y eficacia la erogación de los recursos. Y eso implica, entre otras cosas, solicitar y fijar como condición de los pliegos licitatorios el trabajo 24 horas. Hay que trabajar 24 horas, no solamente de día. Carlos, anda a cualquier ciudad, mirá, anda a Santiago, anda acá cerquita, cruzate a Chile, andate a Viña, trabajan 24 horas. Vas a las 4 de la mañana, 3 de la mañana y están trabajando, digo. Se trata de que la obra esté al servicio del vecino, no al servicio del gobierno. Sobre este mismo tema, te voy a acercar una innovación tecnológica muy actual. No, muy actual no. De 1800. Ya Rivadavia hablaba de esto. Las ochavas. ¿Viste que cuando ponen paneles porque están arreglando, por ejemplo, una plaza? Bueno, cruzar es una boca de lobo. Imposible. Claro. ¿Cómo no se dan cuenta de eso? ¿Por qué no miran con criterio urbano? Yo, a mí me consta, presencialmente, no menos de 3 accidentes por no hacer la ochava. Claro. Ya Rivadavia, no vamos a defender a Rivadavia, pero Rivadavia ya hablaba de las ochavas. Bueno, pero por algo es la calle más larga de... Claro, claro, Rivadavia se ganó la fama de modernizador por las ochavas, pero eso fue en 1800, eso ya... Claro. O sea, ya estamos medio como que deberíamos saberlo. Sin embargo, cuando ponen los paneles en las obras, no, te dejan una boca de lobo donde es solo suerte o verdad si el auto que cruza choca o no choca, porque no se ve. O sea, y me parece que son cosas que se podrían evitar con el sentido común y con la mínima planificación. Buen sentido, Carlos Navas. Sí, yo pensaba además en esto que hay, no hay una discusión sobre la obra. digo, o sea, no se planifica ni se plantea. A mí me parece que hoy hay un montón de gente que puede opinar sobre urbanismo y sobre cómo ordenar la ciudad, y además consultar a los principales interesados, por ejemplo, los vecinos de la zona donde vas a hacer la obra, para ver cuál sería el mejor criterio. Digo, en todas las cosas que se han hecho, cuando hablamos recién de la fluidez del tránsito, lo que han hecho es estrechar la calle. Es una barbaridad lo que... Pero es que está perfecto lo que estás diciendo. Pero digo, o sea, no se discute esto. No se abre la discusión de la necesidad de cuál sería el... ¿Qué criterios priorizan? Claro. Esto es lo que yo digo. Hemos hecho cogotes de botella en las calles del microcentro. En donde todas está las esquinas. Sí. Explotado el tráfico. Claro. Es una barbaridad. ¿Es el criterio estético el que prima o debe primar un criterio de funcionalidad? Y estético discutible, digo. O sea, porque la bala de cañón... Pero es que además trae problemas a la hora de estacionarse. Yo lo digo porque he visto varios que están chocados ya en el microcentro. Sí. Porque no lo ves y lo sentís ya directamente cuando lo tocas con el auto. Claro. Función no cumple ninguna. Respecto a esto que vos señalás, la participación del ciudadano en el manejo de la cosa pública, en pleno siglo XXI hay mecanismos de participación de democracia semidirecta, fundamentalmente, y no solo en materia de revocatoria de mandatos, iniciativa popular, consulta popular, que creo que son mecanismos que hay que incorporar a la ciudad de Mendoza, porque... verdaderamente tenemos que abrir un debate institucional muy importante. Tenemos instituciones que son que están vetustas. Uh-huh. En todo caso, ya habla que además tiene que ver con la falta de control y transparencia que hay en la ciudad de Mendoza. Claro. Pero después hablamos de eso. En materia de participación ciudadana, presupuesto participativo. Es claro. Inadmisible que a esta altura del desarrollo de la ciudad una porción de los recursos no sea definida y gastada por los verdaderos interesados en instancias de participación democrática de todos los vecinos. Si X cantidad de dinero le corresponde a los vecinos de la Sexta, ¿por qué no son los vecinos de la Sexta los que definen hacia dónde va el dinero? Y no dos funcionarios que, claro, que lo hacen según en su propio criterio lo resuelven. Digo, y tenemos una experiencia que es punta de lanza, te diría que en Cuyo, ¿no? Que es la experiencia del programa PAR en Maipú, donde hay una verdadera y real participación democrática de los vecinos de Maipú en la toma de decisiones de cómo se gastan los recursos, porque además, si yo tomo la decisión, elijo el proyecto, además controlo cómo se gasta, si se gasta bien y si se ejecuta bien la obra. Tiene doble función, es participación y es control. En materia de cultura, Martín, ¿qué te estás imaginando? Bueno, acá tiene que ver con lo que vos señalás del código de convivencia y un montón de cosas. Yo creo que a veces los capitalinos nos pegamos un tiro en el dedo, ¿no? En el dedo del pie, sin quererlo. Mendoza es una ciudad turística. La ciudad de Mendoza forma parte del corredor bioceánico, tiene un lugar estratégico en la vinculación del Cono Sur. Estamos hablando... Chile-Brasil. Claro, tenemos un lugar geoestratégico privilegiado. Por ello es centro turístico independientemente de sus propias bellezas, ¿no? Y sin embargo, el código de convivencia, por ejemplo, prohíbe a los artistas callejeros. Uh-huh. Aquellos que han tenido el privilegio de viajar a otras ciudades turísticas del mundo, etcétera, saben que la gastronomía y la cultura van de la mano. ¿Vos sabés que, por ejemplo, en Aristides Villanueva, que es un polo comercial y gastronómico quizás de lo más importante de la ciudad de Mendoza, no pueden tocar bandas, les hacen mil problemas respecto de la medición de los decibeles, que en realidad, no me quiero meter en temas técnicos, pero fijan pautas que están fuera de la lógica. De la realidad. Y no se permite que superen 75 decibeles y uno solamente con el tráfico pone afuera el aparatito y le da 70. Claro. De tal manera que, bueno, no pueden tocar bandas. Solamente pueden tocar artistas individuales, y respecto de los costos y la agresión tributaria que sufren los comerciantes de la ciudad de Mendoza, lógicamente no tenemos espectáculos artísticos. Lamentablemente, y en pos de una mala y autoritaria idea del orden, hoy no hay desarrollo cultural. Eso por un lado. Por otro lado, me parece bien a mí los espectáculos públicos que ha hecho la intendencia y esta gestión, por ejemplo, traer a Paulo Londra. Digo, no me parece mal. Además, bienvenido sea cualquier fiesta popular y pública que, que, que masiva. Claro, hablemos de masividad. De yo creo que lo popular y lo masivo a veces no son lo mismo, pero bueno, pero sí. Bueno, sí, lindo debate. más de fondo, ¿no? Sí. Pero si la gente va, me parece bien. Digo, creo que mientras sea de fiesta y de buen humor y nada, y instancias de saludar y pasarla bien, está bien. Pero ¿por qué se maltrata tanto a los artistas locales? Yo voy a tener un fuerte compromiso para que todo hecho cultural que prohíje el municipio de la ciudad tenga como protagonistas a los artistas locales, porque le están pasando muy mal. Nosotros tenemos pintores, actores, actrices, artistas, literatos, poetas, tenemos músicos, ni hablar, tenemos artistas de renombre a nivel nacional. Y sin embargo, el municipio les da la espalda. Acá es fundamental que el municipio acompañe el desarrollo de la cultura. Estoy pensando que tendríamos que haber destinado más tiempo ante a esta entrevista. ¿Qué estás pensando para la zona oeste de la capital? No, bueno, eso es equidad en la distribución de los recursos. ¿Sabes? De este presupuesto que yo te nombré, que son aproximadamente 3.000 millones de pesos, ¿sabes cuánto fue destinado a La Favorita en esta pauta presupuestaria? 0 pesos. ¿Sabes cuánto fue destinado a La Cesta? 0 pesos. En este año, ejercicio 2019. ¿Sabes cuánto fue destinado al barrio San Martín? 0 pesos. ¿Sabes cuánto costó la calle Aristides Villanueva? 140 millones. Las carencias son fundamentales, ¿verdad? Y son básicas. Tenemos niños que con urgencias, y como no tenemos guardia pediátrica, por ejemplo, en el barrio La Favorita, tienen que ir hacia el norte, y con los riesgos que entraña en una situación de emergencia recorrer toda la ciudad. Atravesar todo. Es terrible, una situación que es incomprensible. Tenemos ni hablar de remedios, ni hablar de los problemas de insumos que hay en los centros de salud, que están además colapsados. La situación es muy crítica en el oeste. Mira, como criterio rector, justicia y equidad en la distribución de los recursos, y en segundo término, eliminar o tratar de eliminar o iniciar el camino, que seguramente es largo, de eliminar la existencia de ciudadanos de primera y de segunda y de tercera en nuestra ciudad. ¿Cómo sigue la campaña, Martín? Mirá, sigue la aventura, sigue el desafío, sigue la pasión y sigue la pelea cotidiana. Yo espero fervientemente que los mendocinos acompañemos a Alberto y Cristina Fernández. Tengo la certeza de que las PASO nos van a bendecir con un triunfo de nuestra fórmula, con una distancia además que espero sea holgada para que no haya segunda vuelta. Entiendo que es necesario cambiar el rumbo del país. Creo que la Argentina rentística financiera de especulación y de negocios para un puñado de amigos del poder no sostiene el hambre, la miseria, el empobrecimiento, el desempleo, la indignidad, la falta de esperanza de la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas. Es fundamental cambiar el rumbo y recuperar lo que siempre tratamos de generar, ¿no? Industria, desarrollo, trabajo, producción, empleo, futuro y posibilidades para las mayorías. Muchas gracias, Martín. Gracias por acercarte hasta acá. Y te comprometemos, porque nos quedó corto el tiempo, te comprometemos a seguirla en un futuro programa. Con mucho gusto estoy, cuando lo ordenen. Bueno, muchas gracias, Martín. Separamos, Marce, y seguimos con Temprano para Imposibles.